simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, nos preparamos entonces para recibir en Radio Panamericana a la candidata del Frente de Izquierda Unidad al Senado de la Nación. Hablamos con Liliana Olivero, que se encuentra en línea con nosotros a esta hora. Estimada Liliana, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que soy candidata a diputada nacional. Mi compañera Laura Vilche está para el Senado. Bien. Dentro del Frente de Izquierda Unida vamos, bueno, con una campaña full como venimos haciendo siempre, ¿no? A pulmón. Por supuesto, Liliana, y en esta oportunidad creo que hay serias posibilidades de que ustedes puedan acceder a esa banca en el Congreso de la Nación. Mira, nosotros no manejamos encuestas, manejamos la sensación y los reclamos que recibimos en la calle, la bronca, la indignación, el odio a los políticos mentirosos, a los que hoy te hacen campaña con eslogan, no hubo debate de ideas, no hubo debate de proyectos, y en el marco de una situación muy complicada. Entonces, yo creo que más que nunca es necesaria la conformación de una bancada muy importante del Frente de Izquierda para plantarse en los debates más importantes que va a cruzar el próximo Congreso. Estoy hablando de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional con la reforma laboral. Bueno, ya algunos ya lo empiezan a plantear antes que llegue ese debate, como el caso de Juntos por el Cambio, Juez Larreta, Lustó, planteando aceptar las condiciones laborales, quitarnos las indemnizaciones. Entonces, bueno, creo que hace falta a la izquierda para que se plante claramente en contra de estas intenciones que tienen, bueno, la derecha de Juntos por el Cambio, y que obviamente también va a impulsar el Fondo Monetario Internacional. Ha sido notable el crecimiento de la izquierda en los últimos meses, en las PASO se pudo ver. ¿A qué le adjudicás, Liliana, este avance de la izquierda en todo el país? Bueno, efectivamente, después de las PASO, la izquierda se emerge como una tercera fuerza política con más de 1.100.000 votos, en el marco también de una polarización y desde un intento de mostrar que existe una grieta. Lo que creo que esto tiene que ver directamente con que el gobierno de Macri nos dejó hundido al pueblo trabajador en la miseria, nos tiraron tarifazos por la cabeza, una deuda impagable, y un frente de todo, un gobierno de Alberto Fernández que no pudo resolver las necesidades más urgentes de la población. Entonces, nos estamos recibiendo el apoyo de muchas compañeras y compañeros con los cuales luchamos por el tema del ambiente, que son peronistas, y nos dicen, bueno, ya no solo no soportar el avance en la liquidación del ambiente, la destrucción, el extractivismo que está llevando adelante el gobierno nacional y provincial, sino también un gabinete completamente de derecha, como es el caso de Mansur, un tipo que hizo parir a una niña de 11 años, el caso de Domínguez, que ya tuiteó venga Bayer con los contaminantes porque le vamos a dar un lugar en nuestro país. Entonces, bueno, ni que hablar de Aníbal Fernández, que es responsable de la muerte, del asesinato de Darío Santillán, de Costequi. Entonces, bueno, creo que desde ese punto de vista hay un hartazgo, la gente no come más vidrio. Entonces seguimos trabajando muy fuertemente en la clase trabajadora, en los sectores populares, en la juventud, para que le den la espalda a estos viejos partidos que solo van a levantar la mano en contra del pueblo trabajador después del 10 de diciembre. ¿Cómo sería la posición de la izquierda frente a la agenda legislativa que propone en este caso el oficialismo, ¿no? Cuando habla de reforma judicial, cuando se habla de la situación de la empresa Vicentín, inclusive, bueno, la derecha que también propone modificar las autoridades del Congreso y poner el presidente de la Cámara. ¿Cuál sería la posición de la izquierda frente a esos debates en la Argentina? Mira, nosotros vamos a acompañar todos los proyectos que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores, jubilados, mujeres, disidencias sexuales, los que peleamos por el medio ambiente. Nosotros somos independientes de cualquier variante patronal de los partidos hegemónicos. Yo creo que ahí es muy importante lo que vos preguntás, porque me gustaría que se expidan antes del 14 de noviembre qué va a hacer Luis Juez con su lista, qué va a hacer Hacemos por Córdoba con la suya y el Frente de Todos con los 35 proyectos megamineros que hay en el Congreso, con un presupuesto de 5.000 páginas que ya lo tenemos y que es un traje medida del Fondo Monetario Internacional, que para que tengan una idea plantea 2 pesos por hectárea por mes para la protección del bosque nativo. Vaya, con ese monto no vamos a poder proteger absolutamente nada. Y también se prohíben los cobros de jubiladas y jubilados que ganaron las sentencias, tienen, mejor dicho, sentencias aprobadas con el recálculo del haber jubilatorio. Va a estar prohibido pagar estas 80.000 sentencias jubilatorias que ya han ganado jubiladas y jubilados. Por lo tanto, con esto estoy diciéndoles que hay un presupuesto de ajuste, que es lo que indica el Fondo Monetario Internacional. Bajar el déficit fiscal significa más hambre, pobreza, destrucción del ambiente, y por eso no vamos a tener ningún tipo de acuerdo con quienes pretendan llevar adelante las medidas de ajuste como está indicando el Fondo Monetario Internacional. Por eso también la desconfianza, esta indignación que encontramos en las calles por parte de las mayorías populares, que yo creo que se prepara para luchar, más allá de quién gane las elecciones o cómo quede conformada la Cámara, Juan. Acá la gente se va a organizar para salir a pelear por las necesidades insatisfechas, y el Frente de Izquierda estará en la primera línea acompañando, como lo hicimos siempre, esos reclamos, como lo hicimos ayer con Agustina Tolosa denunciando un desalojo completamente inhumano, ilegal, ilegítimo, como lo vamos a hacer hoy acompañando al personal de salud del hospital pediátrico que está resistiendo el cierre de algunos servicios muy importantes del hospital. Entonces, bueno, creo que tenemos que fortalecer la izquierda justamente por este proyecto que traen los partidos hegemónicos. Estamos, bueno, bajo una situación económica preocupante en el país, más de la mitad del país bajo la línea de la pobreza, lo has dicho, y es así, sabemos que eso es así. Encima se avecina los compromisos internacionales con el Fondo Monetario, con acreedores externos. Va a ser un final de año bastante complejo. ¿Ustedes cómo ven la cuestión social? ¿Creen que esto puede terminar en alguna clase de convulsión social de la gente en las calles? ¿Podemos pensar en la posibilidad de un 2001? ¿Cómo ves el escenario futuro, Liliana? Mira, yo creo, muy buena tu pregunta, yo creo que el oficialismo y la oposición patronal están muy preocupados por lo que vos estás planteando. El espejo es Chile, es Colombia, es Ecuador. Son los países que se han levantado cuando el Fondo Monetario Internacional metió la mano negra para plantear la reforma laboral, llevando más precarización. Entonces, yo creo que si no hay una solución seria, real, inmediata, de los grandes problemas que tienen que ver con el hambre y la desocupación, esto puede terminar justamente en una rebelión popular, como lo vimos el otro día en Ramos Mejía con el asesinato de un kiosquero. Entonces, yo creo que esto tiene que ver muchísimo con las medidas que se vayan a tomar a partir de las definiciones que el Congreso tendrá que dar, ¿no? Si se van a animar a votar nuestro proyecto de ley que plantea la construcción de 500.000 viviendas, 2 millones de puestos de trabajo, financiado con la suspensión del pago de la deuda externa, y que esto no solamente generaría trabajo genuino con un salario igual a la canasta familiar, sino empezar a responder a las necesidades de 4 millones de familias que hoy no tienen techo. Entonces, bueno, esos son los proyectos que vamos a llevar al Congreso. Lo mismo la disminución de las horas de trabajo de 5 días a la semana por 6 horas para crear el cuarto turno, aplicándolo a 12.000 empresas multinacionales que han hecho fortunas y que podríamos distribuir trabajo entre ocupados y desocupados, devolver el 82% móvil a jubiladas y jubilados, que justamente fue no solamente el gobierno de Macri en aquel fatídico diciembre del 2017, sino también lo que votó el año pasado con el apoyo del resto de las fuerzas políticas, incluidas aquellos que con lágrimas de cocodrilo en Córdoba decían que no iban a levantar la mano en contra de los jubilados y sin embargo quitaron la movilidad jubilatoria. Entonces, bueno, el Frente de Izquierda tiene estos temas en agenda, la emergencia ambiental ya, por supuesto, votar en contra de los 35 proyectos megamineros que están en agenda del Congreso y que plantea darle el subsidio a la Barricol, a Chevron, que con el fracking está destruyendo nuestro territorio, la emergencia ambiental también, para tener un presupuesto digno y no el presupuesto que tiene ahora, que es de 1.221 millones de pesos, que con eso, como te decía recién, 2 pesos por hectárea por mes para proteger el bosque nativo. Entonces, la ley de humedales, no me quiero olvidar, la ley de humedales que ya está en el Congreso y que dan vuelta porque están protegiendo el bolsillo de los sectores que quieren hacer negocios, no solamente en el Paraná, sino también quieren hacer negocio en Puerto Madero, en el caso de Córdoba, con la autovía de montaña. Entonces, bueno, creo que todo esto muestra la necesidad más que nunca de estar en el Congreso, de levantar estas voces y levantar estos proyectos para empezar a solucionar el problema de la desigualdad social enorme que tiene en nuestro país. Y en un país que es rico porque puede producir alimentos, que hoy vemos un aumento de precios descontrolado y son justamente los formadores de precios, estamos hablando de Cargill, estamos hablando de las grandes empresas oligopólicas que hoy nadie está poniéndole un límite. Entonces, desde ese punto de vista, Juan, creemos que tenemos que estar en el Congreso. Pues vos estabas mencionando el extractivismo. Bueno, cuando uno empieza a relacionar estos temas, las grandes empresas, y ve que hay una gran cantidad de candidatos que responden a los intereses más concentrados de la economía, de los sectores concentrados del campo, que además de tener candidatos para el Congreso, tienen a los medios, tienen dinero, tienen poder. ¿Cómo crees que se puede enfrentar a ese poder concentrado de la Argentina, que tiene la propiedad de la tierra, que son los que nos fumigan, que son los que quieren pagar la deuda, que se quedan con los dólares? Bueno, dos cosas. En primer lugar, creo y confío en la organización y lucha de todos los sectores que estamos en contra de este saqueo monumental, diría, que no solamente pretende el fondo, sino que, como muy bien expresás, hoy lo representan a estos sectores los y las candidatas de las 3 fuerzas principales, ¿no? Ni que hablar de Caserio y de otros candidatos que ahora están en una carrera para ver quién se congratula mejor con el campo, quién es más empático, etcétera, etcétera. Por eso estuvo Mansur el otro día en la zona sojera. Pero hay algo que yo te quiero comentar que me parece muy importante. ¿Cómo hacer retroceder a estos sectores? Tomar el ejemplo de la Marea Verde, tomar el ejemplo del movimiento de mujeres que obtuvo, después de años de lucha, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que no fue producto del sí de un presidente, sino que fue nuestra lucha enorme que dimos en las calles con las pibas, con los pibes, y que esa misma juventud es la que hoy se ha puesto al hombro la necesidad también de luchar en contra del extractivismo. Estoy recordando que en el día de ayer hubo una jornada nacional en contra de la instalación de las mega granjas porcinas, que justamente planteamos el desconocimiento del acuerdo mafioso de Macri con el Fondo Monetario Internacional, porque es una deuda odiosa, porque se fue con la bicicleta financiera, y lo dijo Macri, no lo dice Liliana Olivero de Izquierda Socialista, lo dijo Macri, sacó ese préstamo para que no se fueran los bancos comerciales, esos mismos bancos que están protegidos por la ley de entidades financieras de la época de la dictadura. Entonces, bueno, creemos que hay que invertir las prioridades, y que una de las prioridades es fortalecer al Frente Izquierda Unida, que la otra prioridad tiene que ser organizarnos en cada lugar y tomar el ejemplo de la gran y enorme lucha que dimos con la Marea Verde, el movimiento de mujeres, y no solamente de mujeres, sino también de disidencias. Estimada Liliana, faltan pocos días para las elecciones. ¿Cómo se va a organizar para los comicios? Imagino que tienen que cubrir todo el territorio provincial, son muchas mesas en toda la provincia. ¿Cómo se organizan con los fiscales? Bueno, terminamos toda la parte de la campaña pública mañana, y le vamos a dedicar el viernes y el sábado a dar las charlas para los fiscales y tratar de, bueno, como lo hacemos siempre, que un fiscal general pueda recorrer más de una escuela. Y también pedimos la solidaridad a todos los que nos quieran dar una mano. Nosotros lo hacemos solidariamente, aclaro que no pagamos, no tenemos el aparato y no queremos tener el aparato clientelar que tienen los partidos mayoritarios, los partidos patronales. Así que bueno, organizando a pulmón, hoy vamos a hacer el cierre de campaña también acá en el Patio Olmos, y seguimos recorriendo barrios, fábricas, escuelas, hospitales, pidiendo el apoyo, pidiendo el voto, pidiendo fiscales. Somos los que pedimos, no somos los que damos promesas, los que damos dádivas, y sí planteamos la necesidad enorme, urgente, imprescindible de tener fortalecida a la bancada del Frente de Izquierda después de haber obtenido 1.100.000 votos, con mucha expectativa de que entre Pilca en Jujuy, que entre Miriam Breckman en Capital Federal, y bueno, que en Córdoba, en el marco de mucha polarización, muchas dificultades, podamos también tener la posibilidad de conquistar una banca que no solamente la merecemos, sino que es necesaria. Hablamos con Liliana Olivero, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Estimada Liliana, desearles la mejor de las suertes. Sabemos que son ustedes quienes están en todas las luchas, que han acompañado todos los frentes que ha tenido la clase obrera en Argentina y en Córdoba. Y bueno, no cabe duda de que van a poder ampliar y profundizar el debate en el Congreso de la Nación que tanta falta hace. Así que desde ya, desearles el mayor de los éxitos y que bueno, que puedan llegar a conseguir esa banca para la provincia de Córdoba. Bueno, Juan, yo te agradezco a vos y decirte a vos y a tus oyentes que nos escriban por las redes, que se conecten con nuestras compañeras y compañeros de Punilla, que nos den una mano también en la fiscalización. Y te vuelvo a repetir, más allá del resultado, más firmes que nunca en la pelea por nuestros derechos. No al ajuste, no al saqueo, no al Fondo Monetario Internacional, y eso solo lo dice el Frente de Izquierda Unida. Te mando un abrazo gigante, Juan.